para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Aide Pereira. ¿Cómo estás, Aide? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por darnos este espacio para compartir un ratito. Por supuesto, encantada de conocerte, que ya le comento a la gente, Aide es una de las actrices, de las tres actrices de esta obra que estrenó el miércoles, este miércoles de esta semana. Este miércoles, 4, Estrenaron la obra Martín. Exacto. Vamos a estar charlando un poquito sobre ella y ya te pregunto de qué trata esta obra. Bueno, a ver, te voy a hacer como una especie de un pequeño resumen de esta obra. En esta obra tenemos a Blanca, que soy yo la actriz que lo personifica. Tenemos a Laura, Fernanda Mata, y tenemos a Lucy, Cecilia Martínez. Yo soy la mamá de Laura y la hermana de Lucy. Uh-huh. Esta obra va de que por un homenaje que se va a hacer, se empiezan a disparar intrigas que llevan a querer descubrir, ¿sí? Vamos a la fácil, un gran secreto, ¿sí?, familiar que está guardado hace muchos, muchos, muchos años. Uh-huh. Un secreto que de salir a la luz va a cambiar la vida de estas tres mujeres. Y nada, también hay un tema de salud, ¿sí?, hay un tema de responsabilidades, hay culpas, hay miedos, hay un montón de emociones. Estamos hablando que es un drama, ¿verdad? Por o sea, supuesto. Que la gente no se vaya a pensar que es una comedia y claro, la mujer que es lo que está diciendo. No, no, es un drama. Sí. Y bueno, nada, ahí empiezan a salir a flote. Tal vez miserias humanas, un montón de cosas que yo creo que al espectador, más allá de atraparlo, uh-huh, recién comentábamos fuera de aire de que el 4, el miércoles cuando estrenamos, ¿sí?, la gente se estuvo en total silencio. A ver, como todo drama, las personas que están acostumbradas a ver teatro, y para los que no están acostumbrados, para que no se asusten, cuando estamos hablando de un drama, no estábamos hablando que vas a entrar llorando y te vas a ir llorando. Claro. También te vas a reír, ¿está? Uh-huh. Porque siempre hay guiños para que te rías. A veces capaz que te reís porque te pegó en alguna parte, en alguna fibra íntima y te asusta. Y esas cosas a los seres humanos nos provocan risa, ¿verdad? Uh-huh. Pero en este caso, el público que tuvimos, un público maravilloso, se notó todo el tiempo muy concentrado y muy atento. Uh-huh. Los teatreros nos damos cuenta cuando eso sucede porque la gente se empieza a mover en sus asientos o empiezan a toser o cosas por el estilo. Y eso es porque no están, uh-huh, enganchados, claro, con la obra, sino que ya me estoy aburriendo y me quiero ir y me empiezo a mover. Uh-huh. Y en este caso no se escuchaba nada. Y eso, digo, para los actores es maravilloso porque estás haciendo algo que está bueno. Sin duda. Y bueno, por ahí más o menos fue lo que nos sucedió a nosotros y por ahí es más o menos por donde va esta obra. Tiene bastante como misterio porque no es algo que se revele desde el principio. No. Y estas tres mujeres están solas por algún motivo. Y estas tres mujeres, claro, o sea, Blanca vive con su hija Laura, ¿sí?, Lucy vive en otra parte, la viene a visitar, y bueno, y ahí se dan ciertos discusiones, uh-huh, entredichos, empieza a haber intriga, empiezan a haber varias cositas que está lindo que la vayan a ver y por lo supuesto descubran ahí. Vamos a comentar que creo que tienen un número de reservas que maneja. Sí, tenemos un número de reserva. en Alejandría Café de las Artes. Exactamente, ya te digo exactamente, dame dos segunditos. Sí, sí. Porque la memoria mía a veces falla. Que está en Gaboto 1384. Pero si esta chiquilina tiene todo, es una maravilla. Sí, estamos en, ahí va, Alejandría Café de las Artes, Gaboto 1384. El número de reserva es 099-127-080. Perfecto, mandan un mensaje y allí queda. Y allí mandan un mensaje y ahí les van a mandar el paso a paso. Perfecto, perfecto saberlo y ya la gente queda invitadísima para sí, el miércoles siguiente. Exacto, pero ¿sabes qué también me gustaría agregar? ¿Sí? Me gustaría agregar que es una obra de una dramaturga argentina, uh-huh. Moira Mares. Sí. Y que estamos con la dirección de Liana Recha. Por supuesto. Y bueno. Ahí estamos. Un ahí saludo estamos. Para la directora un también. Un saludo grandote a la directora y a las otras dos actrices que también. Confío que nos están escuchando en este momento en sus respectivos y labores. Y me decías que este texto entonces es de Moira Mares. ¿Cómo llegan a este texto? Mira, a este texto llegamos en plena pandemia, todos medios aburridos en casa. Uh-huh. Yo empiezo a buscar obras de teatro. ¿Tá? Y por las redes sociales llego a esta dramaturga y me dice, mira, yo estaba buscando justamente una obra para tres actrices. Y me dice, mira, yo tengo esta obra, Martín, si querés te la comparto. Y cuando la leí me enamoré de la obra. Me enamoré. Te estoy hablando que esto fue por allá por el 2020. Sí. Y bueno, está, y ahí empecé a tirar redes, a ver con quién la íbamos a llevar claro. adelante. Y bueno, con Fernanda y Cecilia somos amigas hace 10 años. Amigas y, o sea, nos conocimos en la escuela de teatro. Y siempre estábamos que queríamos hacer una obra juntas. Uh-huh. Y bueno, cuando les compartí esta obra... También se engancharon y bueno, y allá arrancamos el proyecto, después sumamos a Eliana uh-huh. y bueno, acá estamos. Hermoso. Una obra de mujeres hecha por mujeres. Que también, ¿a qué se debe estas ganas de también justo actuar con otras dos mujeres? Como muy particular también, y justo diste con este texto que era dio en el clavo también, quizás como para sacarte las ganas de actuar con dos grandes amigas. Y claro, fue toda una especie de combo, uh-huh. o sea, se alinearon los planetas, podríamos decirse, y todo fue llegando, porque claro, sí, tenés razón, la autora también es mujer, uh-huh. o sea, es todo un proyecto todo de mujeres... Que de hecho no se buscó mucho de esta manera. Uh-huh. O sea, si bien yo busqué una obra que fuera al mujeres, porque estaba en otros proyectos en aquel momento y qué sé yo, que después quedan en el por ahí en el tintero, eso sí. suele suceder mucho. Pero claro, pero después se fue dando que también que la directora es mujer, o sea, no sé. Hermoso grupo. Sí, se armó. El universo conspiró para que se armara este grupo. ¿Qué sé yo qué decirte? ¿Y Aide, conocías ya a la autora? No, no. Es más, no la conozco personalmente. Aún no la... Quizás venga a verle. Ojalá venga. Porque claro, ella vive allá en uh-huh. Argentina y claro. Y nosotros acá. Ya te digo, nos conocimos a través de las redes. Bueno, a partir de ahí hemos hablado un montón de cosas y qué sé yo. Pero aún no nos conocemos personalmente. ¿Y llegaron a descubrir cómo surgió esta obra a partir de la... Esta obra, por lo que tengo entendido, yo no fui la que traté el tema con ella, sino que fue Liana, pero nada, como que se le ocurrió. Uh-huh. O sea, no es que esté referido que un familiar de ella o la vecina claro. o la no sé qué. No. Se le ocurrió y la empezó a escribir. Y te diría que es un texto que... no te deja ningún hilo suelto. Uh-huh. O sea, por eso está bueno que el espectador esté muy atento. Sí. Porque todo se va enganchando con todo. Hasta las más mínimas cositas que puedan escuchar por ahí, en algún momento van a encontrar que encajan con otra cosa. ¿Entendés? Sin duda, claro. Entonces está muy, muy, muy bueno. Y además que es, bueno, algo quizás fácil de también el espectador seguir, porque no es tan ajeno quizás, no sabemos muy bien lo que hay detrás, lo que hay que, por descubrir, pero sino que es una situación familiar también. Ahí va, es un secreto familiar y, a ver, ¿en qué familia no hay secretos familiares? Yo creo que en todas, o en casi todas, ¿tá? Y temas de salud, bueno, lamentablemente también, culpas, bueno, uh-huh. Si hay secretos va a haber culpas, convengamos, ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, como que todo va enganchándose con todo, ¿no? Y una de las cosas por las cuales a mí también más me atrapó, ¿sí? Más allá del secreto en sí, que está bueno, pero porque estamos hablando de salud. Sí. Y muchas veces descuidamos la salud, y más que nada las mujeres. Uh-huh. Nos hacemos medio ahí hacemos la plancha y hay cosas, exámenes y eso, que los salteamos. Uh-huh. Y no está bueno. Y acá estamos hablando un poco de eso. De lo físico también. Estamos, ¿no?, hablando de lo físico. No salud mental. No. Estamos hablando de salud física. Perfecto. Estamos hablando de salud física. Concuerdo. Está, hiciste bien en aclararlo, porque hoy día el tema salud mental está muy sobre la mesa, que está buenísimo que lo esté. Pero ambos también, porque es sumamente importante. Sin duda. Pero también, así como estamos con el tema de la salud mental, también estamos con aquello de que a veces nos preocupamos mucho de la estética, de estar bonitos, uh-huh, bonitas, qué sé yo, qué historia. ¿Y qué pasa con nuestro físico interiormente? Uh-huh. ¿Lo cuidamos, no lo cuidamos? ¿Cómo lo cuidamos? Digo, y vamos todos por esos lugares. Sin duda, son varias puntas como que tiene para poner para sobre mi la gusto mesa. Tiene muchísimas puntas, y me parece que el espectador que vaya se va a ir pensando mucha cosa y se va a llevar mucha cosa. Se va a llevar un buen mensaje, me parece a mí. Hermoso, sin duda, cuando sucede eso también es como, está logrado, digamos. Exacto. Y ahí de qué podemos saber también de tu personaje, sin adelantar mucho, pero qué nos puedes contar. Bueno, esta mamá que ha cargado con mucha responsabilidad, uh-huh, se ha hecho cargo de mucha cosa, y ha guardado ese secreto durante prácticamente una vida, uh-huh, y ahora se siente como atacada, porque nada, están hurgando para que ese secreto salga a la luz, y ella lo va a cuidar y lo va a seguir guardando y lo va a defender con uñas y dientes hasta, no sé, hasta el último minuto, uh-huh, pero todo lo hace por amor, uh-huh, o sea, todas estas tres mujeres, todo lo que hacen es por amor a la vez. O sea, para mí es un gran mensaje de amor también. ¿Y cuál crees que fue tu desafío como actriz para con este personaje particularmente? Y la obra en sí también. Y bueno, a ver, ahí ya entraríamos en algunos temas personales, uh-huh, pero sí fue un desafío porque lamentablemente la pandemia nos llevó seres queridos. Sí. A mí me llevó, o sea, no la pandemia, pero empezando en la pandemia perdí un hermano, uh-huh, y también esa el miedo a la pérdida, enfrentar el miedo a la pérdida, el vacío que te deja la pérdida. Entonces acá también tenemos eso. Y bueno, ¿qué nos pasa cuando vemos, estamos al borde de que un ser querido lo vamos a perder? No importa, no siempre perdés a los seres queridos con la muerte. Uh-huh. A veces perdés a los seres queridos porque se rompen los vínculos. Totalmente. Entonces, cuando estás a ese borde, ¿qué te pasa? Me parece sumamente hermoso también y valiente, ¿no? De tomar este texto y este desafío y hacer arte también. Sin duda. Es que la maravilla del arte es eso, ¿no? O sea, las peores miserias poderlas mostrar a través del arte. Y bueno, y como tú mismo decías también, de dejarle algo al otro, al que va a verlo, ¿no? Sí, sin duda. Eso para mí es lo más importante. Sin duda. Para mí es lo más importante. Aide, vamos a repetir entonces que van a estar todos los miércoles de octubre. Sí. A las 20:30 horas. Sí. En Alejandría Café de las Artes. Exacto. En Gaboto 1384 y sí. Pueden mandar un mensaje a el número de reservas que ahora lo vamos a repetir. Sí, ya te lo digo. También mandarle un saludo a toda la producción que hay detrás, sí, unas fotografías hermosas también. Ay, muchas gracias. Sí, muy muy lindas fotos. 099-127-080 es el número para las reservas. Perfecto. Aide, quería preguntarte también, esto creo que es menos referido a la obra, sino también como para ti, de saber cómo descubriste tu gusto por la actuación o el teatro. Uy, mira, esto es muy loco. Es para mí es una historia hermosa, porque es la mía. Claro. Qué gracioso. No, nada que ver. Mira, cuando yo era muy pequeña, ¿sí? Pero te estoy hablando pequeña de 5 o 6 años, empecé a escuchar radioteatros, algo que capaz que vos no tenés la más remota idea de que estoy hablando, pero existió. Conozco, pero no escuché, claro. No, sí. Claro. Igual, ojo, mirá que hace unos pocos años atrás, ¿sí? Hubo una emisora que estuvo haciendo radioteatro con dos amigos míos. Ah. Sí, pero no importa. Empecé a escuchar radioteatros. Yo soy del 63, el que quiera que saque la cuenta. No, voy a cumplir 60. Está todo bien. En el 63 empezó la televisión en el Uruguay. Por lo tanto, 5 o 6 años en mi casa no había televisión. Claro. Había radio. Y un día, no se sabe ni cómo, yo descubrí el radioteatro. Y me enamoré. Lo dije para mis adentro. Siempre fui una criatura y después una adulta muy hacia adentro. Después cambié, lo modifiqué, gracias a Dios y a mí. Pero no se lo dije a nadie. Pero yo escuchaba esos radioteatros y yo decía, yo quiero hacer eso. En mi cabeza estaba, yo quiero hacer eso. 5 o 6 años, te estoy hablando por allá por los años 60. La información que podía tener un niño era nula, no existía. Para mí eso era algo inalcanzable. Bueno, después con los años fui creciendo, obviamente, y me fui dando cuenta y enterando que sí era posible. Y no paré hasta llegar a hacerlo. Hermoso. Y hoy por hoy, para mí esto es cumplir un gran sueño. De estar haciendo teatro, de que hayan pasado tantos años, pero yo aún seguí persiguiendo ese sueño. Y por eso yo le digo a todo el mundo, no importa la edad, nunca se puede dejar de soñar. Y seguir tu sueño, y no importa la edad que lo lleves a cabo. Lo importante es que vos te sientas feliz con lo que haces. Pero bellísimo mensaje, también nos llevamos. ¿Verdad? Y me da mucha curiosidad, porque jamás escuché radioteatro. ¿Qué recuerdo tenés de las primeras cosas que escuchabas o qué obras hacían? Mirá, las primeras que escuché era Julio César Armi. Si buscas en la historia de la radio seguramente lo encontrarás. Estaba en una emisora que hoy ya no existe, que se llamaba Radio Ariel, eso ya no existe, no tengo ni idea la frecuencia, no me acuerdo. Yo escuchaba ese. Eran unos radioteatro, eran como muy macabros, ¿no? Porque, no sé, habían brujas, habían gente muy mala. Era tremendo aquello. Pero yo me moría. Y yo me metía tanto, tanto en el radioteatro, que yo lloraba cuando a la nena, a la chiquilina, le hacían cosas feas. Chiquilina, te estoy hablando de una chica que debería tener tu edad, ponele, estaba enamorada siempre del malo. O mejor dicho, ella era la rica, la típica, ¿no? La chica rica se enamora del pobre. Y cuando le pasaban cosas, yo me ponía a llorar. Y mi mamá, como cualquier mamá, intentaba que no escuchara eso porque me hacía daño. Era peor. Yo más lloraba. Claro. ¿Tá? Después mi mamá en la tarde escuchaba uno que era de Julio Lacio, era el director, no tengo ni idea, pero a mí esos no me gustaban. Ay, esos eran demasiado melosos, muy light. No, eso no era para mí, tenía 5 años. Y bueno, está nada. Después alguna vez también, un día agarré la radio, no se sabe cómo, porque cuando eras chiquita no te dejaban tocar nada en tu casa. ¿Mm? No es como hoy día, que todo más está al alcance de los niños. Y descubrí en una radio, un radioteatro, pero empezaba, no sé, ponerle a las 9, 10 de la noche el radioteatro. Tardísimo. Yo escuché las voces y yo ya dije, esto es un radioteatro, y no me sacaba la radio ni a palo. O sea, no, desde muy chiquitita amo la actuación. Hermosa anécdota también. Sí. Y bueno, y qué hermoso poder verte también ya aquí, habiendo logrado todo este sí. camino, y bueno, y con esta obra preciosa. Hasta también. Ahora es una belleza. Con dos amigas también. Con dos amigas, o sea, es todo un gran combo que nada, que nos llena por todos lados, o sea, estamos radiantes de felicidad. Y bueno, nada, confiando en que estos miércoles que quedan, mucha gente nos va a acompañar a disfrutar todos juntos. Esperemos. Y más sí. que invitada, reiteramos que la gente está invitada y que queda muy cerquita también. Queda muy a mano. Aparte, tal cual como se llama, ¿no? Alejandría Café de las Artes. ¿Por qué se llama Alejandría Café? Porque tiene un café. Claro, pueden ir un ratito antes. Tiene una cafetería hermosísima, donde hay muchas cosas ricas y pueden tomar lo que quieran uh-huh. antes de entrar a ver la obra. La obra está en un horario que me parece que está fantástico, porque es 20:30, sí. ya salieron de trabajar, van, meriendan algo, entran a ver la obra, salen 9:30, la obra dura una horita, ¿sí? Salen 21:30, ya medios comiditos, qué sé yo qué historia, tranqui. Y cortando la semana. Y cortan la semana, miércoles. Es un día espectacular, mitad de la semana. Aide, me encantó conocerte en este ratito. Y bueno, esperemos que en otros proyectos que se vengan, sin duda, nos volvamos a reencontrar. Cómo no. Bueno, la recontra agradecida soy yo. Y encantadísima de haber estado un ratito acá contigo. Y bueno, sí, por supuesto, en próximos proyectos por acá estaremos de nuevo. Entonces. Muchas gracias. Les deseo muchos éxitos desde ya. Y bueno, invitar a la gente que busquen el Vuelo de Colibrí. Que exacto. Por allí también está la información misma que acabamos de nombrar, del número de reservas y demás, como para que se fijen y, sí. bueno, y puedan asistir a esta obra también. Exactamente, muchísimas gracias. A ti, Aide. Vamos a la tanda, cuando regresemos continuamos compartiendo más información.